Arriba las tejenmantas y abajo las pisaderas y la manta, tía mala, esculpe la tejendera. Compadre quiso la manta que tiene el pico quebrado, ese gallo que no canta. ¿Somos o no somos de los cuartos plomos? Escucha. En el rodeo en los Andes, comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Ah, mira. Le pegaron su puñete al guatón Loyola. Por dárselas de encachao, comadre Lola, lo dejaron para la historia al guatón Loyola. En el rodeo de los Andes, comadre Lola, como que se perdía, lo recibía el guatón Loyola, peleando con entereza bajo las mesas, comadre Lola. Como que se perdía, lo recibía el guatón Loyola, bajo las mesas, sí, como estropajo el guatón Loyola. El otro gallo arriba y el gordo abajo, comadre Lola. Quedó como cacerola, comadre Lola, el guatón Loyola. Qué maravilla esto, ¿eh? La cueca del guatón Loyola. Y eso de guatón, ¿qué es? La panza, ¿no? El panzón Loyola o el gordo Loyola. Andás a ver, nene Ábalos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy con una sonrisa de oreja a oreja escuchando sí. A los Perlas, una maravilla. Vos sabés que acá en Mendoza, los Perlas fueron hace mucho tiempo sí. Un artista chileno muy que frecuentaba mucho la provincia, un dúo. Ajá, sí. Un dúo, Oscar Olivares y Luis Silva. Ajá. Lo que se llamaba, mi papá decía, eran como excéntricos musicales. Ah, ¿por qué excéntricos? ¿Se salían de la huella? Se salían de la huella, pero además hacían muchas cosas llenas de humor, sí, tenía, sí. Pero además, cuando tenían que tocar, tocaban, hacían aquello de tocar una guitarra a cuatro manos, por ejemplo. Ah, sí, claro. Esos alardes de virtuosismo. Claro, ¿no? Sí. Bueno, resulta que el guatón, sí, claro, de panzón. Panzón, guata. Panzón. Sí. Era un tipo de carne y hueso. Sí, señor. Era una persona, o sea, relata un hecho real esta cueca. Sí. Aquello de combo que se perdía, lo recibía, que cualquier piña que andaba por ahí se la comía el gordo. Es buenísimo eso. Era un martillero público, experto en corretajes de animales, y en una ocasión, sí. Por allá por el año 54, en el interior de un casino, después de un rodeo donde él había estado rematando hacienda, sí. Se armó una piñadera. Sí, claro. Y cobró. Cobró. Pidieron para que tuviera. Sí. Eduardo Loyola. El pobre guatón. Bueno, guatón, todo esto es chileno. Y lo que estás relatando seguramente pasó en Chile o en algún lugar cerca de Santiago. Ahí andás a ver. De Los Andes. Los Andes es la localidad primera que encontrás cuando cruzás. Ahí está. Aquí. Ahí está. Cuando sí. Vas para Chile, si sí. Vas para Chile, diría Chico sí. Faro. Ajá. Parece que no fue ahí, pero bueno, no importa la locación. Ahora, espérate un poquitito. ¿La cueca es en definitiva chilena y pasa a Cuyo? Mira, la cueca, que yo creo que de alguna manera rozamos la cueca cuando hablamos de la marinera. Sí, claro. Sí. Peruana. Sí. Ahí tiene una raíz africana. Ajá. Con elementos criollos, ¿no? Correcto. Un poco del fandango sí. de España, sí. Arábigo andaluza, dicen los que más o menos conocen más el tema. Ajá, mira. Y habría llegado alrededor de 1820, 1825. Con lo cual toda la música viene de Arabia. Ahí sí, claro. Toda claro. La música viene de Arabia. Pero además, claro. Un instrumento de cuerda. Sí, claro. Que conocemos aquí. Claro. Claro. Las dos de Nindaraga, recuerden que estuvieron ahí en la península 8 siglos. Sí, sí, sí. Estuvieron sí, 2 semanas sí, de vacaciones. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, el tema es que esta cueca es parte de las cosas que derivaron de la zamacueca, como la zamba, la marina. Claro, porque estaba jodiendo, mientras vos explicás, estaba jodiendo con sonidos guturales y hacía ton, y ahora, muy bien, ahora, si yo esto lo hago lento, es una zamba. Claro. Claro, inclusive la misma cueca, sí, acá en la Argentina, sí, la cueca norteña, la cueca del altiplano, digamos, de toda esa cultura sí, andina. Estirando para atrás. Sí, pero es más rápida que la cueca cuyana. Porque más rápida. Es más rápida que la cueca cuyana, es muy señorial, muy mendocina, ¿no? Sí, claro, claro, es más fina. Es más fina, ¿no? Pero es una cuestión de velocidad ahí. Sí, okay. La diferencia, okay. De acuerdo a la región, de acuerdo a la gente, sí, ¿no? Y recordemos que se popularizó como cueca, ajá, con el nombre de chilena, ya lo dijimos cuando hablamos de marinera, que después de la Guerra del Pacífico, sí, dejó de llamarse chilena allí para llamarse marinera, pero en Bolivia, en la Argentina y obviamente en Chile, donde es la danza nacional, sí, la cueca es muy, muy arraigada, ¿no? Bueno, escuchamos en el pasado hablar de la zamacueca. Por lo tanto, si atrasás el ritmo de la cueca, desembocás derecho en la zamba. Totalmente. Claro. Totalmente. No así en la chacarera, ¿no? Porque tiene otro corte la chacarera. No, tiene otra cadencia. Okay. Otro golpe. Sí, otro inclusive golpe. Inclusive la cueca puede perfectamente ser marcada en 3/4, ajá, para aquellos que conocen. Sí. Cuando la chacarera es bien 6/8, ¿no? Okay. Sí. Más parecido al festejo peruano. Mira, claro. Sí. Y otros. Hay varios ritmos aquí en Latinoamérica, sí, que más o menos se emparentan en la historia. Y que, bueno, yo me parece a mí, sí, que a partir de la aparición de 2 elementos técnicos, sí, como la discografía y la radio, sí, al popularizarse, ya más o menos se congelaron las distintas danzas en unas estructuras ya que han quedado fijas, porque si vos ves, las primeras zambas no son como las que vinieron después de 2 estribillos y 2 estrofas y 1 estribillo. Eso es, sí. Por ejemplo, nuestra la López Pereira, sí, no tiene 1 estribillo. Claro, ¿no? Claro. Pero después, cuando se empezaron a popularizar con la radiofonía y con los discos, sí, eso más o menos ya se cristalizó, ¿no? Mm. Y la cueca chilena tiene la misma estructura rítmica, sí, y formación en que la marinera. Ahí está, ¿no? Tiene ahí está. 3 partes, son 14 versos. Tiene una cuarteta o copla, después viene una seguidilla de 7 versos y un remate de 2. Ahí está. Con la presencia de lo que se llaman muletillas o ripio, que es allá va, allá va, ay, ay, ay, ay, sí, mi vida. Esos, claro, claro, esos, claro. Sí. Pequeñas expresiones que se agregan en los silencios. Qué bueno, qué bueno. Y allí hay una muy linda razón para estudiar la cueca chilena, sí, que tiene generalmente una introducción que es tono y dominante, nada, ajá, más que claro, para que no hay línea melódica, no es como nuestra zamba, por ejemplo. Claro, que tiene una línea melódica la introducción. Claro, sí, inclusive acá es tono y dominante. La escritura original se pone ya la, claro, la introducción. Es decir, hay introducciones que se han pasado a formar parte del tema en algunas zambas nuestras, por ejemplo, claro. Y que el autor de la zamba no es el mismo autor de esa introducción. A veces no, claro. A veces no, claro, sí. Yo conozco, sí, hay algunas canciones que tienen introducción hechas por, no sé, Hugo Díaz. Sí, claro, sí. Que le agregaba a una composición que venía sin una introducción, le ponían una introducción... Y quedaba. Correcto. La cueca chilena no. La cueca chilena, que generalmente tiene guitarra, sí, obviamente. Sí. Puede tener, como en el caso de que escuchábamos recién, un piano. Sí, también. Pero si no, un acordeón. ¿Y esto de los cuatro cuartos qué es? Es un grupo vocal, es una de mis debilidades. Ah, adiós Santiago querido, déjame escuchar. Dale, escucha. Ahí está. Adiós Santiago querido. Adiós parque forestal. Adiós parque forestal. Me voy. Cerro de Santa Lucía. También la quinta normal. Adiós Santiago querido, si hay acheta. Adiós calle San Pablo con Matucana, donde toman los guapos en Damacuana, si hay allá. Adiós calle San Pablo con Matucana, si hay para en Damacuana, si parque con ciño. Toman hueso también los niños. Adiós, adiós. En la calle Bandera alguien me espera. Che, adiós Santiago querido, los cuatro cuartos, tu debilidad con los grupos vocales y ese tipo de arreglo. Es obvio porque participaste de Marcama, que no solamente hacía muy buenos arreglos instrumentales, sino también que metían voces. No, y recordar que también Marcama es una derivación de Canturía, que era un grupo vocal. Ah, claro. Claro. ¿Qué voz, perdón, nene, qué voz hacías vos en Marcama? En Marcama yo era el bajo. Ah, ahí está. Bueno, porque en Canturía era barítono, porque había tres bajos ahí terribles. Terribles. El Quito Figueroa se acordaba siempre. Ay, el Quito Figueroa. Un bajo ¿Cómo lo extraño a ese hijo de una gran... ¿Cómo lo extraño? La verdad, sí. Se extraña el Quique. Pero musicalmente, porque quiero destacar que musicalmente Figueroa era un bajo de la puta madre. Claro, de los mejores. Sí. Y las dificultades que existían en los grupos vocales de encontrar buenos bajos no forzados. Claro. Sí. Que no tuvieron que andar engolando. Claro, ni, no. Notara, sí, tengo alguna gracia. Esas voces de FM. Sí. Bueno, dale, contá. No, de los cuatro cuartos es una formación del Chino Urquidi con un arreglador admirador cerrado del Chango Farías Gómez. Ah, mira, sí. Sí, ya en el año 62, 63, cuando se formaron los cuatro cuartos, ya el Chino Pide sabía quién era el Chango. Ah, mira. Y hay una versión de los cuatro cuartos de Paisaje de Catamarca que parece hecho para el grupo Cara Argentina. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y los cuatro cuartos, curiosamente, eran cinco. Sí. Es como los tres mosqueteros que eran cuatro. Exactamente. Sí. Acá ya los siete muchachos eran ocho. Sí. Bueno. Y el trío Buena Onda son dos. Muy lindo. Gente que no sabe hacer música, pero no sabe contarlo. ¿no? Y los cuatro cuartos, una curiosidad. Este tema, Dios Santiago Querido, grabado en el año 66, en un disco que se llama Los Fabulosos Cuatro Cuartos, al año siguiente grabaron una obra integral llamada El Séptimo de Línea, en el año 67, fue el primer disco en estereofonía grabado en Chile. Ah, mira. Mira, con eso se inauguró la estereofonía, ¿no? Pero bueno, estos Inti Illimani que tengo acá, caramba, yo soy dueño del varón, que no sé qué significa el título. Es una cueca anónima. Ajá. Por lo que veo en el desarrollo de la letra, habla de los cantores de los bares y prostíbulos del puerto de Valparaíso. Ah, mira, ¿no? Sí. Y la circunstancia particular de esta versión extraordinaria de los Inti Illimani es que son dos cuecas, o sea, la cueca repetida en forma completa, o sea, está cantada dos veces, está interpretada dos veces. Ah, okay. En general, la cueca se maneja, como te decía, con guitarra, con un instrumento melódico, como podía ser el piano o un acordeón, y un par de instrumentos de percusión, como por ejemplo el pandero, una pandereta, y el tormento. ¿Qué era el tormento? Ah, y ahí está, para el oyente del desconcierto. El tormento. Sí. ¿Qué es el tormento? Que lo busquen. Es un instrumento de percusión, es como una mesa de madera rectangular que tiene un montón de tablitas sueltas que se toca con los dedos o con poniéndose dedales, como en las tablas de lavar de jazz. Sí, señor. Sí, señor. Una cosa así. Bueno, ¿no? Bueno. ¿Y aparece acá en esta versión con la que voy a cerrar? Aparece acá, no solamente aparece el tormento, sino que va a escuchar saxo, va a escuchar clarinete. Qué lindo, bueno, qué lindo. Hasta un guitarrón mexicano. Bueno, ¿verdad? Gracias, porque nene. Porque el Inti Illimani tiene esa variedad de vestir cualquier interpretación de la mejor manera. Gracias, nene. Bueno. Muy amable. Lindo. Parece mentira, pero es que aprendo con vos. No, ¿qué vas a aprender? Vos sabés todo. No. Vos sabés de todo, pero es lo único que sabés. Qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Bueno, cuídate. Igualmente, saludo a todos los desconciertos. Oh, dale. Lo escuchás al nene Ábalos. ¿Y a dónde lo vas a escuchar? Lo escuchás en el desconcierto. Y dices así nomás.